on fire right now with a gal. I want all them massive and cool just come true. Love the NASA mixtape. Murdering them, boy. Anda pa' que con su amiga. Esta bola no hay quien la pare. Por más que la gente le diga, ella está suelta, ella está al gare. Y no que sea fácil, ella solo espera el weekend. Sentir tu popola. Yo me quiero guayar. Una chica como tú. Pa' activar el bellaqueo. Con besito que teo. Tequila y Grey Goose. Yo me quiero guayar. Una chica como tú. Que no coma cuento. Me pegue al cemento cuando apague la luz. Yo te quiero guayar. Y hacer celebrito. Besarte la boca. Sentir tu culito. Que no estoy pa' nadie. Dile a tu jevito. Siempre alguien se la busca. Por más que yo evito. La full en la espalda. Saca el pen y carga. O a formar un motín. Cuando de la disco salga. Si mueve la nalga. A mí se me alarga. Sin alcohol es bien fina. En toma super palga. Tu gato me cae gordo. De que peso super fat. Si le fundo la bombilla. Lo dejo sin guardar. A tu combo le dicen la muñequita. La veo por Facebook y le tiro en el chat. Anda con su amiga. Esta bola no hay quien la pare. Por más que la gente le diga, ella está suelta, ella está al gare. Y no que sea fácil, ella solo espera el weekend. That's right, man. Yeah. We are original. Esto es los de la NASA mixtape. Secret Family. Los de la NASA. El Cartel Record. Musicólogo Jiménez. Seguimos aplastando la competencia.